Sos parte de Metro 95.1. Sonido urbano. Lo más insólito que te puede suceder. Vivilo en días como estos. Va a ser artista Lollapalooza, Pablito Lescano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Fuimos a tocar a Monterrey, México. Tocamos con Dante Spinetta. Llegamos a Argentina con el teléfono cantante. Pablo, ¿querés tocar en el Lollapalooza? Tu hijo sabía lo que era Lollapalooza y vos no tenías ni idea. Tenía idea porque el año pasado fui para el lado de Cancún. Un montón de autos me contaron que era Lollapalooza. Y ¡wow! ¡A mierda! Días como estos, con Diego Iglesias y Martín Reich, sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Eso que no esperás, pero que querés que suceda, está en Metro 95.1, Sonido Urbano. Escuchar para creer. Drive es limpieza y fragancia sin pagar de más. Y te conviene tanto que con la plata que compras otro jabón, podés comprarte un Drive y esos marcadores que tus hijos usan en el cole. Y también en el delantal y en la remera que tienen abajo, y en el pantalón y hasta en las medias. Usa Drive, la limpieza y fragancia que necesitas sin pagar de más. ¿Sabés que solo con Movistar podés navegar con tu crédito multiplicado? Multiplícate. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de octubre de 2017. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los 2 minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. En minutos, Ford presenta La Pomada. En Basta de Todo. Nueva Ford EcoSport. Transforma tu imaginación en acción. ¿Querés enterarte cuándo hay vuelos muy baratos? Turismo City. Paga menos por viajar. Filtraciones y humedad. Plavicon fibrado. El número uno. Bom, bom, bom. 5 días, 11 escenarios y más de 30 artistas que van a sonar gratis por Buenos Aires. Del 21 al 25 de noviembre llega el Movistar Free Music Week. La ciudad es un escenario. Entra en freemovistar.com.ar y empezá a vivirlo. Movistar, elegí todo. Fede, sí. Con tu papá estuvimos hablando y no es que nos moleste que vivas acá, pero ahora que cumplís 35, puede ser un buen momento para abrir tus alas. ¿Qué estás tomando, ma? Toma, prueba esto. Es H2O. Está buenísima. Tiene el gas justo. Gonzalo, tenés que probar esto. Queda riquísima con las milanesas con puré. Cuando tus papás hablan de H2O, no hablan de que te vayas a vivir solo. H2O, perfecta para las comidas. ¿Qué te estaba diciendo, nene? Alimento líquido dietético con 5% de jugo de limón fortificado con vitaminas B3, B5 y B6, sabor a limonada. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Foo Fighters y Queens of the Stone Age juntos en Argentina. 7 de marzo, Estadio Vélez. Las dos mejores bandas de rock en un solo lugar. Compra tus entradas en allaccess.com.ar. Preventa exclusiva Santander Río hasta el 1 de octubre. Disfrútalo con tarjeta Santander Río en 3 cuotas sin interés o desde 40.000 puntos. Superclub. Foo Fighters, Queens of the Stone Age. 7 de marzo, Estadio Vélez. No te lo pierdas. Producen Live Nation y DF Entertainment. Costo financiero total 1.53%. Esto disponible en 23.000 entradas en preventa. Más información en santanderrio.com.ar. En Bea cuidamos lo tuyo. Por eso, de lunes a jueves aprovecha. Roast beef de novillito, el kilo, 92 pesos. Además, palta hash, la unidad, 12,90. Bea, estás ahorrando bien. 16 al 19 de octubre para las sucursales de Recaba y Provincia de Buenos Aires. Consulta el alcance de la promoción en locales participantes. P&G te da todo lo mejor para vos y para tu bolsillo. En octubre, Magistral Limón 750 mililitros con 150 mililitros de regalo y hasta 20% de descuento en suavizante Downy Air Refresh 1.89 litros y en recarga de Ariel 3 litros con un toque de suavizante. Estas promos son geniales. Fucking Fucking Yeah Yeah, el nuevo espectáculo de Fabio Posca. Funciones de jueves a sábado en el Paseo de la Plaza. Entradas en venta en la boletería y por plateanet.com. Quiero es el mejor colchón. Llegó Plan Canje de Movistar.

Búscalos en tu app Despegar y en despegar.com. Promoción válida del 16 al 22 de octubre, stock 20, para volar de octubre a diciembre. No incluye desayuno. Términos y condiciones en despegar.com. Nuevo ala quitamanchas dentro del lavarropas. Aún la más difícil es de limpiar. Barro, tomate, café, chocolate. Con ala quitamanchas es más fácil lavar. Nueva línea quitamanchas ala. Remoción de manchas directo en el lavarropas. Te presentamos las mazanitas gourmet de Catering Los Larguía. Son pizzas congeladas de 8 porciones, listas para el horno y te las llevamos a tu casa. Fácil, ricas y económicas. Pedilas por WhatsApp 1557-2078-30 o por Facebook Mazanitas Gourmet Pizzas Congeladas. www.loslarguía.com.ar. P&G te da todo lo mejor para vos y para tu bolsillo. En octubre, Magisol Limón 750 mililitros con 150 mililitros de regalo y hasta 20% de descuento en suavizante Downy Air Refresh 1.89 litros y en recarga de Ariel 3 litros con un toque de suavizante. Estas promos son geniales. ¿Sabés que solo con Movistar podés navegar con tu crédito multiplicado? Multiplícate. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de octubre de 2017. ¡Hola, amor! ¡En casa! ¿Dónde voy a estar? ¡Te lo juro! Cuando tenés más opciones, elegís no vivir al lado de un boliche. Para compra, alquiler, cualquier temporal, busca en Zona Prop. Más de 400.000 opciones te esperan. Zona Prop. Listo. En tu vientre, tu bebé está protegido en un mundo de cuidado. Ahora, envuélvelo en un nuevo mundo de protección con el nuevo Comfort Puro Cuidado. Nada es más suave. Amigos, soy Martín Pugliese y los espero este sábado en el Teatro ND para que vean mi nuevo show, Solo en Casa. Entradas en Platea.net y en la boletería del teatro. Paraguay 918, Ciudad de Buenos Aires. John Mayer regresa a la Argentina con The Search for Everything. 29 de octubre, Hipódromo de Palermo. Un show con sus nuevas canciones y todos sus éxitos. Entradas a la venta en allaccess.com.ar. Disfrútalo con tarjeta Santander Río. En tres cuotas sin interés. O desde 43.000 puntos, Superclub. John Mayer, 29 de octubre, Hipódromo de Palermo. Producen Live Nation y DF Entertainment. Costo financiero total 1.53%. Vigencia del 1 de junio al 29 de octubre. Octubre de 2017, los activistas del Banco Santander Río Sociedad Anónima indica su responsabilidad ante el suscripto. Nacho Laflito presenta Otoño, su nuevo CD. Escucha Otoño a través de Spotify o adquirilo en iTunes y disquerías. Seguí a Nacho en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nacho Laflito, Otoño. El secreto para viajar más es pagar menos. Y el secreto para pagar menos es Turismo City. En tu vientre, tu bebé está protegido en un mundo de cuidado. Ahora, envuélvelo en un nuevo mundo de protección con el nuevo Comfort Puro Cuidado. Nada es más suave. Los miércoles 18 y 25 de octubre en Disco y Jumbo tenés un 50% de descuento pagando con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Agendátelo. Vení a Disco y Jumbo. Nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Válido 18 y 25 de octubre de 2017 para las sucursales Disco y Jumbo de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Venta telefónica y venta online. Tope único de reintegro mensual unificado por cliente. 1.500 pesos unificado. Todas las cadenas participantes por titular de cuenta. Incluye adicionales y cotitulares para ambas fechas en conjunto. Válido para compras en un pago. Se excluye productos del rubro electrotelefonía e informática. Productos acordados con el gobierno. Bodegas de Raza La Rural, Club de los Siete, León, Suárez, Subalmont, Catena Zapata, Latitud 33, ni Routine Wines. Promoción no acumulable con otras ofertas, válido para consumidor final. No acumulable con otras promociones y o descuentos vigentes, bases y condiciones en www.jumbo.com.ar o www.disco.com.ar. ¿Sabías que hay un nuevo vívere con perfume a violeta? La fragancia es riquísima y dura mucho más que otras. ¡Ropa chulecita! Probá el nuevo vívere violeta, con mucho más perfume y por más tiempo. No soy tu amiga, soy tu mamá. Y cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso todas las noches confío en Fuji tabletas para protegerte de los mosquitos. S.C. Johnson. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy S8. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje.

En Hellmann's nos reinventamos, nos renovamos, evolucionamos. ¿Para qué me quieres decir con nos reinventamos? La nueva imagen está buenísima, pero el sabor no se negocia. Tranquilo, tranquilo. En Hellmann's lo sabemos. Y por eso mantenemos nuestro sabor irresistible de siempre. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Hellmann's mantiene el sabor irresistible que nos encanta. Sigamos poniendo la mejor milanesa, sándwiches, ensaladas, papas, hamburguesas. Si te lo dice un amigo, escúchalo. Primo Vistar presenta Café con Zúcar. Todos los lunes, descubrí lo mejor de la música emergente en Basta de Todo. Movistar. De lunes a jueves, en Disco 2x1, en más de 50 productos de perfumería y limpieza. Encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Disco, ¿qué necesitas? Promoción válida todo el mes de octubre, de lunes a jueves, para las sucursales Disco de todo el país. Canon, Canon es mi colchón. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día van a ganar los que tuvieron que amacarse y no los que nacieron en cuna de oro. Un día van a dejar de cerrar fábricas y vamos a fabricar trabajo. El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Espacio cedido frente a justicialista cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Puede perder una elección, pero no sus convicciones. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. Espacio cedido al Frente de Izquierda. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador. Por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición real al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En Capital, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados. Miriam Breckman, legisladora. Frente de Izquierda, lista 505. Metro 95.1. Sonido urbano. No somos nadie. Esto que pasó ayer no puede ser tomado como una ocurrencia más de Carrió, que seguramente va a tener, porque esto va a pasar, Carrió va a volver a hablar y nos vamos a divertir todos. Alguien dirá, pero Carrió es esencialmente así. Déjeme pensar que no, déjeme pensar que viene patinando con ese tema y ayer tuvo su declaración más desafortunada, más miserable. Walt Disney. Walt Disney frente a lo que está pasando. La elección más importante está en juego cada mañana. No somos nadie con Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes, de 6 a 9. Elegí estar despierto. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabés que solo con Movistar podés navegar con tu crédito multiplicado? Multiplícate. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de octubre de 2017. Filtraciones y humedad, un clavicón fibrado, el número uno. Bom, bom, bom. Llegó el cumple Coto y hoy no te podés perder ese espectacular 50% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y tarjetas de débito Visa del Banco Provincia. Y recordá, en el mes de nuestro aniversario sorteamos 1000 changos de 5000 pesos cada uno. Coto, cumplimos con vos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Cinemark y Hoyt te invitan a la octava edición de Argentina Comic Con. Prepárate para disfrutar de la convención internacional más importante de cómics y cultura pop. 8, 9 y 10 de diciembre en Centro Costa Salguero. Compra ya tus entradas anticipadas en cinemark.com.ar o hoyts.com.ar y accede a descuentos en entradas de cine y avant premier exclusivas. Viaja por toda América sin cambiar tu chip y sin pagar de más. Ahora, el plan de 4 GB también tiene roaming incluido para usar tu Claro como si estuvieras acá. Aunque estés en Alaska o en Uruguay, navegás con los GB de tu plan y llamás a precio local. Pedí tu Claro con los planes de 4, 7 o 10 GB con roaming incluido en América y viaja tranquilo. Claro, es simple. Más info en claro.com.ar. Te estamos hablando a vos, que pretendés cambiar el mundo. Que entendés la diferencia entre los que esperan y los que se animan. Entre los que creen y los que crean.